pay attention. That's your base is too hard. You are too weak. That's your game. Play it harder. See, I'm take your ears and get high. DJ Dean's gonna make you fly. Yo soy po blanco con él, la chupo. Yo soy po blanco con él, la chupo. Yo soy po blanco con él. Sí, mamá. Contra el de la mamá. La chupo.